razón sencilla. Eres tan igual, tan parecida a mí, tan loca, tan trivial. Porque odias las mentiras, porque te gusta andar la misma dirección y la misma canción la tarareamos juntos. Porque tú crees en mí, porque yo creo en ti, y para los demás deja que ruede el mundo. Lo tienen que saber, se deben de enterar, contigo hasta el final. Deben de saber.